¿Qué tal, Zapata, Pato Lobos y Flor de Riauter de Radio Encuentro? Los saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien. Queríamos saber, bueno, el posicionamiento de la CGT Zona Atlántica respecto a las reformas laborales que pretende imponer el gobierno nacional. Sí, nosotros justamente en el día de hoy nos vamos a juntar ahí en nuestra casa y para analizar en profundidad esta reforma que está imponiendo el gobierno nacional. Pero desde ya le digo que estamos muy muy angustiados y con mucha preocupación porque si se están haciendo reformas en donde va a perjudicar directamente al trabajador. Y lo que estamos viendo es que acá no sale ningún proyecto de país. Acá lo único que están haciendo es reforma en contra del trabajador, angustiándolo más de lo que está, y no vemos ninguna salida para el futuro, no vemos una luz al final del túnel. Así que bueno, vamos a juntarnos para hacer un análisis sobre esto y ver cómo vamos encarando la situación. Ustedes ya Zapata ya se ha pronunciado en algún momento sobre este tema, ¿no? Recuerdo hace poco sacaron un documento. Sí, nos hemos pronunciado cuando recién se estaba sacando el tema de la reforma. Bueno, la CGT a nivel nacional se ha venido juntando, creo que ha hecho algunos acuerdos, ha hecho algún mejoramiento, pero tampoco es suficiente eso. Lo que a nosotros nos preocupa es que ese ajuste que se quieren hacer, yo creo que va a recaer muy duramente en el trabajador en el futuro, en un futuro inmediato. Estamos preocupados por el tema de la jubilación, estamos preocupados por las reformas fiscales, que eso va a impactar directamente a los trabajadores estatales. Y bueno, no vemos nada. Yo lo que veo es que el gobierno nacional es como que se está poniendo los zapatos y después se quiere poner las medias. Y las medias somos nosotros, que estamos quedando afuera de todo. Y estamos preocupados porque incluso se está atentando en contra del país. Se están llevando medidas económicas en donde cada vez nos estamos metiendo en créditos, en préstamos, y bueno, eso lo va a pagar el trabajador definitivamente. Es decir, es un gobierno que está beneficiando al empresariado y se está olvidando que el trabajador realmente es el que pone todo, ¿no? Claro, es interesante lo que menciona Zapata en el sentido del pago de la deuda externa, que este año, solo este año, y eso que se va a pagar muy poquito porque en realidad el peso de la deuda se va a empezar a pagar dentro de 4 o 5 años, digamos, la deuda grande, los 100 mil millones de dólares. Está previsto 13% del presupuesto que van a ser algo así en millones de dólares, ¿no? Algo así como 16 mil millones de dólares, el triple de lo que se venía pagando hasta ahora. Exactamente. Digo, y esto ya sabemos los trabajadores argentinos de qué se trata, ¿no? Que lo terminamos pagando nosotros. Ahora, Zapata, la pregunta sería, ¿cómo es que en la CGT no hay un criterio unificado? Porque aparentemente, por lo menos dos de los triunviros, como se les llama, habrían apoyado la reforma y Smith se abrió y ha hecho declaraciones públicas, inclusive, coincidiendo con Pablo Moyano, por otro lado, y numerosos otros gremios que están en contra. ¿Cómo ven ustedes este posicionamiento de algunos dirigentes que ya salieron a apoyar la reforma de Macri? Sí, en realidad eso es lo que nos preocupa a nosotros acá abajo, ¿no? Es decir, el triunviro se tiene que poner de acuerdo arriba, qué es lo que van a decidir definitivamente. Nosotros estamos en desacuerdo que la lucha también se dé en el escritorio, que se dé la discusión con el patrón de turno, pero que sea una discusión en donde a nosotros también nos escuchen. Es decir, acá Macri hasta ahora lo que está haciendo es una imposición, se está imponiendo. Nos está metiendo tres, cuatro reformas a la vez. Y no están viendo la realidad. Acá nos mienten hasta con los números cuando hablan de inflación. Nosotros los que vamos al supermercado, los trabajadores cuando se acercan al supermercado, ven que la inflación está disparada totalmente. Y sin embargo los números que largan no coinciden con la realidad. Yo creo que estos compañeros se van a tener que juntar, ponerse de acuerdo, ver con exactitud la realidad de lo que está pasando en el país. Nosotros no vemos futuro, ¿eh? Nosotros estamos muy preocupados. Y más fundamentalmente porque el futuro de nuestro hijo o los hijos de nuestro hijo va a ser complicado, como usted decía recién. Es decir, el país está endeudado y eso indudablemente después va a traer unas consecuencias graves. Así que apostamos a que los compañeros por ahí se sienten, fijen una postura, un criterio unificado y de ahí más marchamos a ver qué es lo que queremos. ¿Podría ocurrir, Zapata, que las bases de la CGT presionaran sobre la conducción para que cambie de parecer, para que se dejen de apoyar a las medidas que quiere imponer Macri? ¿Esa sería la idea? Eso sería lo fundamental. Yo creo que la Confederal se tiene que reunir de nuevo, tiene que escuchar a la gente del interior, a las CGT regionales, que todavía no las hemos juntado, y que nos den voz y voto en esas decisiones. Y plantear todo junto, porque yo veo, por eso le digo que estamos realmente angustiados y preocupados por lo que está pasando. Acá se habla de una chica del Estado, y sabemos bien que cuando el Estado es chica no es para estar al servicio del pueblo trabajador, sino que es para estar al servicio de los grandes empresarios, que son los que tienen el poder en este momento. Esa es la realidad. Claro, claro. Hay el cambio de otro sector, donde está Moyano, estaría Smith y otros sectores de la CGT, que sí estarían en contra de las medidas que quiere imponer Macri. Ustedes estarían más cercanos a este sector por cómo lo escucho, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque las últimas palabras de Macri la vez pasada dijo que los sueldos del trabajador, nosotros somos estatales, fundamentalmente acá en Viedma vivimos del Estado, claro. Es una ciudad puramente administrativa. Sí, sí. Y Macri hablaba de que el trabajador estatal tenía sueldo alto y que había que equipararlo con el sector privado para que haya más trabajo en el sector. Pero son todas cosas que se dicen prácticamente sin sentido, sin tener un objetivo claro de lo que queremos como país. Y eso es lo que nos preocupa realmente. Acá no se habla de otra cosa que de ajuste. Y nos tienen largaron 3-4 ajustes a la vez. Fíjense, nos tienen metido en ese problema y realmente no se vislumbra nada para adelante. Es decir, si hubiera un proyecto de país que diga acá, muchachos, necesitamos un esfuerzo del conjunto, no solamente los trabajadores, para ver cómo sacamos el país adelante, pero no es así. Uh-huh. El país, como dijimos hace un rato, cada vez se está endeudando más, se está hablando de un achicamiento al Estado, se está hablando con la reforma previsional que va a afectar duramente a los jubilados, que son la gente que ha puesto durante muchos años el esfuerzo para sacar el país adelante y que hoy le están dando, lo están desconociendo. Yo creo que no nos merecemos eso, lo que los trabajadores, después de un tiempo de poner el esfuerzo en favor del país, no lo merecemos que lo traten tan mal como lo van a tratar. Zapata, usted es del PCN, ¿no? Sí, exactamente. El gobierno está... Bueno, a ver, Guadalupe ya firmó el pacto fiscal. Ahora tiene que ser aprobado por legislatura. Y el pacto contempla de que no hay más ingresos a la administración pública. Y que en cambio se va a promover el retiro voluntario, con la historia que ya conocemos, ¿no? Sí, como la década de 90. Claro, y también presionar a todos los que ya cumplieron la edad para que se jubilen. Eso tiene que salir por ley de la legislatura provincial y ese va a ser un compromiso que va a asumir el gobierno de la provincia. ¿Ustedes estarían entonces en contra de que el gobierno de Cretinec apruebe este pacto fiscal, no? Y ese pacto fiscal, así como está, no, a nosotros los trabajadores no nos sirve para nada. Uh-huh. Así que eso habría que charlarlo acá, por lo menos que los legisladores convoquen a la clase trabajadora, convoquen a los gremios y por lo menos llevar adelante una discusión que la deja a todo el mundo y que se eviten estas medidas que sabemos, es una película que se vuelve a repetir. Claro, sí que sé, claro. Que lo que pasó en la década del 90, que se hablaba del esfuerzo de achicar al Estado porque eso iba a beneficiar en el futuro, bueno, acá tenemos la realidad, no pasó nada de eso, fue todo lo contrario. Te hundimos cada vez más. ¿Y qué piensan hacer? ¿Piensan convocar a los legisladores, conversar con ellos para que no aprueben el paquete este que quiere imponer con el TICNEC? ¿Qué van a hacer? En este caso, en particular desde UPCN. Sí, nosotros como CGT Zona Atlántica, por ejemplo, hemos estado reunidos con los distintos bloques. Hoy precisamente nos vamos a juntar por el tema de la RT. Uh-huh. La provincia tiene autonomía para decidir si adhiere o no adhiere a... Claro. A la reforma que impone Nación, sí. Y si le puede hacer alguna reforma incluso a nivel provincial. Bueno, nosotros hoy, en el día de hoy, creo que vamos a tener una reunión con el bloque del Frente por la Victoria, ya lo hemos tenido con Juntos Somos Más, y hemos planteado alguna oposición a esa ley y alguna reforma, si es posible. Y si no, bueno, directamente no la vamos a apoyar y que la legislatura decida qué es lo que va a... Claro, ¿qué es lo que va a hacer? Claro, porque la legislatura tiene un mes para sacar una ley de apoyo al pacto fiscal que coincide justamente con esto de la adhesión o no a la ley nacional de ART. Así que bueno, vienen las dos cosas, parece pegaditas ahora. Claro. Bueno, Zapata, habrá que ver, ¿no?, cómo, cuál va a ser la respuesta del movimiento obrero. Entonces, ¿no se descarta la posibilidad de movilizaciones acá en Viedma oponiéndose no, a esto? Nosotros no descartamos nada. Por eso le decía hoy que la lucha, si la tenemos que dar en el escritorio con los legisladores, con las autoridades de turno, lo vamos a dar. Y si la tenemos que dar en la calle, también lo vamos a dar. Y si la tenemos que dar en el lugar de trabajo, también la vamos a dar. En ese sentido, estamos muy firmes. Zapata, y también la posibilidad de unir el reclamo con otros sectores gremiales, estoy pensando en la 2CTA, por ejemplo, y otros gremios. Sí, yo creo que sí. Yo creo que si esto sigue así, nos vamos a encontrar. En el camino nos vamos a encontrar para luchar juntos por una verdadera justicia social, que se tenga en cuenta los trabajadores. Bueno, el asunto es que va a haber que actuar rápido porque el gobierno quiere sacar la ley de reforma laboral y de reforma fiscal antes de fin de mes. Sí, y ya estamos a 21, o sea, digamos que estamos en el horno, como se dice vulgarmente, ¿no? Habrá que apurar el tranco, digo, ¿no? Sí, estamos con el tren encima, así que vamos... Por eso, hoy nos vamos a juntar y vamos a ir delineando qué es lo que vamos a hacer.